Son herramientas muy utilizadas hoy en día. Las que yo uso son Facebook, Snapchat y WhatsApp. Pero no las he utilizado siempre. Antes usaba Messenger y Hotmail para comunicarme con mis amigos. Después se volvió aburrido y empecé a usar Facebook, que hasta ahora es la que utilizo. Después salió Snapchat y lo empecé a utilizar junto con WhatsApp. También uso YouTube. Facebook sirve para compartir fotos, videos, estados y platicar con tus contactos. WhatsApp solo es un chat para platicar con tus contactos. Y YouTube sirve para poder ver videos y de igual manera subir los tuyos.